Things and how it looked. Amadísimos hermanos del movimiento gnóstico cristiano universal, en el sumo supremo y santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Sudamérica, a vosotros me dirijo. Quiero que entendáis el momento crítico en que vivís. Quiero que vosotros marchéis con pasos decididos en la senda del filo de la navaja. Recordad que nuestro lema divisa es telema, voluntad. Y miré, dice el Apocalipsis de San Juan, cuando él abrió el sexto cielo, he aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus hijos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Sucedió que un día cualquiera, mis queridos hermanos, hallándome fuera del cuerpo físico, en estado de Nirvikalpa Samadhi, hube de ponerme en contacto místico trascendental con el tercer aspecto de Mahakundalini, Proserpina, Hécate, Coatitue, la bendita diosa madre de muerte, terror y amor y ley. Entonces tomó ella la palabra para decir, ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo, Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra será destruida, y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. ¡Oh, madre mía! Respondí. Entonces estamos ante un callejón sin salida. Transcurridos algunos minutos de imponente silencio, exclamó la adorable. ¿Quieres hacer conmigo un negocio? Sí, sí, sí, fue mi respuesta. Entonces tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Tales fueron sus palabras. Ahora es ostensible que el negocio esté en marcha. Mientras nosotros entregamos el mensaje para la nueva era acuaria, ella los elimina. La palabra de la Divina Madre en natura siempre se cumple. No está de más recordar con cierto énfasis el millón de muertos en el Pakistán, año 1970, y los 70.000 muertos por los terremotos del Perú en el mismo año. Científicos de la Universidad de Columbia han informado públicamente que existe una gigantesca grieta en los diferentes océanos, resultante de las diversas actividades telúricas de los últimos años. Tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 41, profundidad promedio de 2.5. La grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, creando en el centro del descomunal anillo de fallas submarinas todo el océano Pacífico. Resulta palmario y manifiesto, mis queridos hermanos gnósticos, que las tremendas grietas submarinas, renglones arriba citadas, tienen su base fundamental en el casquete polar antártico cerca al Polo Sur. Resulta demasiado curioso que precisamente allí se haya encontrado agua caliente rodeada por los hielos polares a muchísimos grados bajo cero. Que el agrietamiento salga de la Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo de Hornos, algo que ya está debidamente comprobado. Resulta interesantísima la bifurcación subsiguiente en dos ramales, uno que se dirige hacia el este y otro que se pierde en el occidente. Se nos ha informado oportunamente que el agrietamiento del Océano Pacífico sigue una trayectoria sinuosa, casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero en México, Golfo de California, Sydney, Estados Unidos, Vancouver en Canadá y Alaska. Se nos ha dicho que en Alaska el agrietamiento se quiebra totalmente para seguir a lo largo de las famosas islas aleutianas y que un ramal atraviesa toda Alaska. Los terremotos en Fairbanks, que está en el centro de la península, han sido muy especiales, como el ocurrido en marzo de 1964. Se nos ha explicado claramente, y esto es algo que agradecemos, que el ramal ya comprobado de las islas aleutianas va hasta Tokio, Japón, tocando las islas de Sapporo, Hokkaido, Kawa, Wawawa, Kagbailoa y otras. Nos ha enseñado con toda claridad meridiana que del Japón parten dos ramales secundarios hacia Hawái. El principal agrietamiento sigue hacia Filipinas, Nueva Zelanda, de donde regresa a su punto de partida original, la misteriosa Antártida, cerrándose así, mis queridos hermanos gnósticos, un círculo terrible y peligroso de características completamente apocalípticas. Bueno, que ustedes anoten cuidadosamente todos estos detalles. Es necesario que ustedes comprendan, que hagan conciencia de lo que esto significa. Hablemos ahora un poco más. Hablemos sobre el agrietamiento del Atlántico. Ruego a todos poner el máximo de atención. Debemos estar absolutamente seguros de que el agrietamiento del Atlántico tiene sus fundamentos en el mar de Noruega, que en su recorrido pase frente a España, Portugal y parte de África, es algo que en modo alguno debe sorprendernos. Estamos muy seguros de que tal agrietamiento viene a concluir cerca de la Guinea Portuguesa. Ramal de Oriente. La grieta extraordinaria que se dirige hacia el este del mundo nace, como ya está dicho, en la misteriosa Antártida y pasa frente a Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para concluir en el Mar Índico. Cualquier estudio analítico juicioso hecho sobre este sistema de grietas viene a demostrarnos en forma palmaria y evidente que el peligro máximo se encuentra en el Pacífico. No cabe la menor duda de que la grieta del Pacífico originará muy pronto espantosos cataclismos mundiales. No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hayan ubicados precisamente en el Océano Pacífico y se corresponden en paralelo los de América con los de Asia. Por ejemplo, aleutianas forman por sí mismas una línea aproximadamente en el paralelo 50 norte. Japón, casi el mismo paralelo de San Francisco, California. Curioso es, mis caros hermanos, que ahora se estén desarrollando terremotos en serie en la península californiana, perjudicando muy especialmente a Los Ángeles y otros pueblos de los alrededores. Formosa, Hawái y Golfo de California están sobre el trópico de Cáncer. Filipinas y Guatemala están sobre el polo 15, sobre el paralelo 15 sur. Nueva Zelanda y República de Chile están sobre el paralelo 40 sur. Que haya relación entre grieta y grieta es algo que en modo alguno debe causarnos sorpresa. No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro a toda la península de California se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacífico. El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por muy fuertes y estables que parezcan todos los diferentes aspectos geológicos de este mundo, pueden ser transformados totalmente mediante el sistema de grietas submarinas. No necesitamos hacer suposiciones. Es urgente, mis caros hermanos, saber que de esos 9 o 10 mil kilómetros de agrietamiento submarino, en algunos lugares la rotura ha llegado ya hasta el punto de poner en contacto directo el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar. El elemento ígneo del interior del mundo se encuentra en estos momentos en desasosiego. Presiones y vapores aumentan de instante en instante. Inusitada actividad volcánica se va intensificando en todo el planeta Tierra. Pues esto que presiones y vapores buscan el punto de menor resistencia. Es lógico, mis caros hermanos, que todas las presiones y vapores del interior del mundo en que vivimos busquen, como es lógico, el punto más débil. Tiembla la tierra, los terremotos se irán haciendo cada vez más y más intensos. Se hinchan las capas más resistentes hasta que un día explote. Todas las ciudades y pueblos del mundo caerán como castillos de naipes hechos en y un sonido muy extraño saldrá de entre los fondos marinos. Y escrito está con palabras de fuego en el libro de la ley que serán tanto los muertos como las arenas del mar y no habrá remedio. El mundo ha entrado en una gran crisis, mis caros hermanos. Compréndanlo. La tierra toda se irá cubriendo de vapor, poco a poco. El planeta Tierra va entrando en plena actividad volcánica por todas partes. Los cráteres arrojarán vapores de etéreo, cenizas, fuego. El cielo se oscurecerá, impidiendo el paso de la luz solar. El frío se convertirá en espantoso congelante. Los cielos polares, arrastrados por las terribles marejadas, navegarán hacia la zona ecuatorial, enfriando la atmósfera. Descompensaciones en el aire. Ciclones mortales que acabarán con pueblos enteros, lluvias torrenciales, tempestades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en estas circunstancias será imposible vivir. La raza aria, es decir, nuestra raza, llegará a su final apocalíptico. La edad de hierro en la cual estamos coincide sabiamente con el ciclo electroquímico. Tal ciclo se inició con la cultura grecorromana y concluirá en el año 2500. Los cataclismos del final del Kali Yuga ya se iniciaron. La Edad Negra terminará en el horroroso precipicio. Oigamos palabras de nuestro Señor el Cristo, mis caros hermanos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, dice el gran Kabí, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, todo esto existe un largo proceso en el cual, como es obvio, ya estamos. Entonces les dijo el gran Kabí, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es obvio que esto lo estamos ya viendo. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Los terremotos, mis caros hermanos, en serie apocalíptica han comenzado. Por doquiera hay hambre y enfermedades desconocidas y también conocidas. El terror ha sido espantoso en diversos lugares. Ya vemos grandes señales en el cielo, naves cósmicas extraterrestres y misteriosos fenómenos siderales. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Olas gigantescas azotarán las playas y de entre las profundidades oceánicas saldrá un extraño sonido. Las guerras atómicas y el abuso de la energía nuclear producirán la descomposición del átomo en cadena y los científicos no podrán controlar la energía atómica. El resultado de todo esto será espantoso, porque entonces quedarán desatadas todas las potencias destructivas de la naturaleza, intensificándose en los maremotos y terremotos, y no habrá remedio. De cierto os digo que no pasará esta generación, esta raza, hasta que todo esto acontezca. Todos los acontecimientos del tiempo del fin se cerrarán con una colisión de mundos. La Tierra chocará violentamente contra otro planeta, inevitablemente. Después de ese apocalíptico suceso, solo habrá un caos, fuego y vapor de agua. Nuestro mundo pasará por una gigantesca transformación antes de volver a ser habitado. La semilla será salvada con el propósito de crear la futura sexta gran raza que habitará en una tierra nueva. Pedro, el gran discípulo de Jesús, el Cristo, dijo: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Continúa Pedro diciéndonos: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es obvio que tales cielos y tierra nueva solo serán posibles después del gigantesco cataclismo que se avecina. Quiero referirme a la colisión de mundos con la cual concluirán todas las catástrofes mundiales. Gigantescos acontecimientos en estos instantes están sucediendo. Conforme el tiempo vaya pasando, seremos sorprendidos por muchos otros sucesos. Es necesario saber, mis caros hermanos, es necesario entender que somos auxiliados también. Es obvio que para poder salvar la semilla se necesita un auxilio especial. A la Tierra vendrán naves cósmicas que salvarán a los dignos, a aquellos que realmente lo merezcan. Estos ya están siendo llevados secretamente. En otros planetas de nuestro sistema solar hay gentes de las nuestras que ya viven. Ellas, esa semilla, se han traído de nuevo al mundo exactamente en el tiempo en que la Tierra esté ya dispuesta para nueva vida. Es obvio también, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes ya se les vencieron sus tiempos. Se ha enseñado a todos que a cada alma se le asignan tan solo 108 existencias. Si se vence el ciclo de las 108 sin habernos autorrealizado íntimamente, entonces entraremos en la involución sumergida de los mundos infiernos bajo la epidermis de la Tierra. Así nos precipitaremos por el camino involutivo descendente. Allí tendremos que recapitular estados animáricos, vegetales y mineraloides, y luego, después de haber pasado por la muerte segunda, después de haber sido reducido a polvo el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, entonces salen las almas a la superficie. En las 10 precisamente, en la superficie, bajo la luz del sol, donde se inician nuevos procesos evolutivos que han de comenzar forzosamente desde el mineral hasta el hombre. Vosotros ya lo sabéis, ya estáis informados. No se os haga raro, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes actuales ya se les esté venciendo el tiempo. No os extrañéis de eso, pues es que os digo que los tiempos del fin ya llegaron. Están entrando en estos instantes millones de seres humanos a los mundos infiernos. Y eso lo saben todos los iluminados del planeta Tierra y de otros mundos del espacio. Por lo tanto, los acontecimientos catastróficos han de precipitarse inevitablemente. Cuando eso suceda, cuando la Tierra choque con otro planeta, el cual, como ya les dije, viene en marcha, es obvio que las gentes actuales tendrán que vivir en los mundos infiernos. Sí, allí pasarán todo el tiempo aquel que dure el caos. Después, esas almas evolucionarán, como ya les dije, desde el mineral hasta el hombre. Ascenderán por los estados vegetales y animálicos. Y luego, reconquistado el estado humano, formarán un pueblo nuevo. Un pueblo en el cual el ego no se haya desarrollado. Y ese pueblo será gobernado por gente sabia. Revivirán en la tierra los misterios de los egipcios, de los griegos, de Babilonia, de la India, de la China antigua, etcétera. Todo se irá procesando poco a poco en el tiempo. Volverán los reyes divinos para gobernar sus pueblos. No os extrañéis, pues, de que en el futuro la tierra tenga luz y sabiduría. El momento crítico es el actual, mis caros hermanos. Sí, es el momento terrible. En otros mundos del espacio infinito se sabe el estado por el cual estamos pasando. Y se nos dará, es claro, ayuda. Serán salvados los que lo merezcan. De las Ganímedes vendrán hombres y nos enseñarán a conocer la cuarta dimensión desde el punto de vista científico. De la galaxia azul recibiremos también ayuda. Hombres de la galaxia azul andarán por todas las calles de los pueblos y ciudades, ayudándonos con la doctrina, enseñándonos el sendero. Los hombres de la galaxia azul, en un pasado, dieron gran asistencia a la humanidad. Pensad por un momento, mis caros hermanos, en lo que fueron las pirámides de Egipto. Es obvio que ellas fueron levantadas no por egipcios, como suponen muchos, sino por gigantes atlantes. Solo así nos explicamos el que tales piedras fueran transportadas a través del desierto. Pero que los ingenieros que le construyeron esas pirámides hubieran sido asistidos por otras gentes, es verdad. Les asistieron los hombres de la galaxia azul. Fueron precisamente hombres de la galaxia azul aquellos que vinieron en naves maravillosas que tenían formas de peces rojos. Ellos ayudaron a Caldea. Ellos ayudaron a la Siria, a la Persia, etc. Actualmente en el Polo Sur, mis caros hermanos, existen ciudades subterráneas sumergidas en las cuales viven hombres de la galaxia azul. Ellos están dispuestos a ayudarnos eficientemente en un futuro inmediato o mediato. También es muy verdad, muy real, mis caros hermanos, que en el Polo Sur, allá bajo los cielos polares, hay ciudades subterráneas escondidas. Sí, allí viven. No os extrañéis que allí tengan civilizaciones esos hombres azules del color del cielo. ¿Y qué diremos del Polo Norte? En el Polo Norte existen todavía sobrevivientes de la primera gran raza. Sobrevivientes que saben de nuestra historia y del momento crítico en que nos encontramos. También tienen ciudades subterráneas. Esos son los hombres glaciares, hombres extraordinarios, hombres de la primera edad. En el fondo de los mares existen peces inteligentes que serán descubiertos dentro de poco tiempo. Y de otras galaxias también recibiremos ayuda, mis caros hermanos. De las siete cabrillas vendrán sabios que se dedicarán a limpiar la atmósfera terrestre, que estudiarán los microorganismos infecciosos, porque ellos saben que un día necesitaremos tal ayuda. De las Ganímedes recibiremos, como ya les dije, no solo la información completa sobre la cuarta dimensión, sino también el apoyo en muchos otros campos de la ciencia y de la sabiduría. Habitantes de distintos planetas del infinito se encuentran listos para ayudarnos. Si actualmente hay laboratorios que rusos y norteamericanos han puesto en órbita, también es cierto que hay otra clase de laboratorios cósmicos. Aquellos que pusieron en órbita gente extraterrestre. En tales laboratorios se fabrica sangre artificial, porque llegará un instante en que será necesario tener bancos de sangre en el cosmos, en órbita. Sí, habrán gente de otros mundos que tendrán que ayudarnos hasta en el campo mismo de la enfermería y de la medicina. Meditad en todo esto, hermanos. Meditad, comprender el instante terrible en que estamos viviendo. Habiendo entendido todo esto profundamente, sabiendo todo esto, podréis entonces saber también de la necesidad que tenemos de incrementar la dosis, de abrir el callejón sin salida, de dar a todos la sabiduría para que puedan escaparse de este horrible infierno en que estamos. El movimiento gnóstico internacional avanza victorioso en todos los campos de batalla y ya nada ni nadie podrá detenerlo en esta marcha luminosa y triunfal. Nuestro movimiento solo tiene un objetivo: iniciar la nueva era acuaria entre el augusto tronar del pensamiento. Urano es el regente de la constelación de Acuario y esto es algo profundamente significativo, mis caros hermanos. Urano gobierna las glándulas sexuales y por ello el movimiento gnóstico enseña claramente el Saha Maituna, la magia sexual, el fundamento esoterista de la nueva era. Urano es a su vez, como primitivo rey de la subversidad atlántida, eso que podríamos llamar Ur-Anas, el fuego y el agua primordiales que determinaron el primer culto lunisolar de la androgirafía. Ahí precisamente encontramos la raíz de la astroteología caldea, y por eso Urano, el Asura Maya, el primer atlante, no es sino el primer revelador de los misterios sexuales. El sagrado mantra Pop, Maní, Palme, Hum, equivale a los dioses Sol y Luna, Faro, Útero, en los cuales se halla la clave maravillosa del gran arcano. Yo, Pitar, es el Sol, el Faro, Mene, Homani, es el Útero, la Luna, Hum, Maní, Palme, Hum, es la flor del loto con sus polos masculino y femenino sumergidos entre las aguas genesíacas del primer instante. Cualquier enseñanza en el Saha Maituna resulta de hecho extemporánea para la nueva era del Aquarius. No es posible ingresar a los grandes misterios de la logia blanca sin la doctrina de Urano, el Asura Maya, el primer revelador. Los cabalistas hebreos descubren la piedra cúbica de Jesús precisamente en el sexo, en los órganos creadores, y esto es trascendental. Es obvio que tal piedra sefiótica fue también analizada por los grandes alquimistas medievales. A todas luces resalta con entera claridad meridiana la famosa piedra filosofal de los antiguos sabios. Edificar es indispensable, mis caros hermanos, mas hay que hacerlo sobre la piedra viva, con base en el sexo. Edificar significa construir, erigir, levantar, alzar, obrar, etc. Todas las escuelas de tipo pseudo-ocultista y pseudo-esoterista aconsejan una vida edificante y esencialmente significante, mas desafortunadamente no dan la clave, la ignoran. Edificadores hay muchos. Gentes de todas las escuelas y credos del mundo están dedicados a edificar. Aquella piedra cúbica de Jesús, ubicada por los rabinos judíos en el sexo, es el fundamento de cualquier auténtica edificación. Desgraciadamente, millones de edificadores la rechazan. Jesús, el gran cabiz, dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Pero Patas, el gran hierofante, dijo: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creen, eres precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ese es precisamente el sexo, mis caros hermanos, piedra de tropiezo, sí, y roca de escándalo, vosotros lo sabéis. Son millones los edificadores que la aborrecen. Predicadores de todo tipo quieren escapar de la magia sexual diciendo: tal piedra es la palabra. Pero no quieren darse cuenta que la base del verbo es el sexo. Raro es el edificador que no busque documentos para sus evasivas. O quieren rechazar la piedra cúbica de Jesús. O quieren rechazar la piedra cúbica de Jesús. El movimiento gnóstico revolucionario no tiene escapatoria. Total, enseña los misterios del sexo. Queremos edificar nuestro templo interior sobre la piedra viva, jamás sobre las arenas. Llevo la senda del cuarto camino, la senda maravillosa de la Santa Cruz. Recordad, mis caros hermanos, en qué parecí que la cruz es fálica, que el palo vertical es masculino, que el horizontal no es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. A nosotros se nos ha confiado la noble misión de revelar el camino y hacerlo público por primera vez y a la luz. Hay quienes dicen que existen tres caminos, hay quienes enfatizan en la idea de siete caminos, hay quienes juran que son los caminos doce exactamente. Nosotros aseveramos solemnemente y en nombre de la verdad que solo existe un camino, y este es el del sexo. Como quiera que todo gira alrededor del sexo, es ostensible que el movimiento gnóstico está originando una verdadera revolución cultural, espiritual, en el mundo entero. La gnosis es la raíz del cristianismo, mis queridos hermanos, la llama viviente del budismo, el fondo del Corán, etc. Nuestra doctrina abre el callejón sin salida para que lo aprovechemos. Ahí para que lo aprovechen, ¿verdad? Toda persona de buena voluntad. Recordad, mis caros hermanos, que nuestro lema divisa es telema, es decir, voluntad. Si alguno dice que existe otro camino fuera del sexo, podéis estar seguros que ese tal miente. No hay ningún otro camino. Afortunadamente se nos ha confiado la sacra misión de revelar el camino. Todos juran que conocen el camino. Las distintas sociedades podrían hasta firmar con el camino no lo conoce actualmente nadie en el mundo profano. Nosotros lo vamos a develar, que eso es lo interesante. Los que creen que lo conocen se equivocan. Nosotros vamos a entregar exactamente todos los datos que existen sobre el camino. Ahora deberéis comprender vuestra sagrada misión, mis caros hermanos, entenderla profundamente. Nuestro movimiento avanza victorioso y podéis estar seguros que nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Es la hora en que nos encontramos, mis caros hermanos. Es realmente crítica en el sentido más completo de la palabra. Me viene en estos instantes a la memoria una visión trascendental que tuve hace algún tiempo. Salí del cuerpo físico, sí, vestido con el cuerpo astral. En los mundos superiores de conciencia cósmica, un Guruji me invitó a ver los tiempos del fin. Y lo que vi realmente, mis caros hermanos, fue espantoso. Terrible en gran manera. Guerras y rumores de guerras por todas partes. Gritos de pavor por doquier. Hospitales abarrotados. Cosas espantosas. Atravesé por las calles de una gigantesca urbe. Entonces encontré muchos automóviles y ruedas. Automóviles movidos por energía nuclear. Automóviles que flotaban en el espacio a poca altura. Esto coincide exactamente con la visión aquella que tuviera la ciudad de Praga. Similar, en la misma forma. Y luego, mis caros hermanos, y una hueca torre de cristal que llegaba hasta el cielo, símbolo viviente de la torre de papel. De cristal físico que puede ser despedazado fácilmente. Es una torre frágil, como lo veréis después, a través de los tiempos. Y por entre esa torre subían y bajaban naves de distintas especies. Naves, cohetes, mis caros hermanos, movidas por energía atómica. Y vivo ya hasta aquí, ya donde uno podría perfectamente comprar su pasaje, ya a la Luna, a Mercurio, a Venus, al Sol, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a cualquier planeta del sistema solar. Pensé para mí, esta es la Torre de Babel, y ya está concluida. Hago un paréntesis para deciros que en la Atlántida sucedió lo mismo, mis caros hermanos. Y cuando la Torre de Babel fue concluida, cuando uno podía transportarse en cualquier nave atómica a el planeta del sistema solar que bien quisiera, entonces vino una revolución de los ejes de la Tierra, los mares se salieron de órbita y fue tragada la Atlántida. Vosotros lo sabéis. Ese fue el diluvio universal. Pero, dejando a un lado esta pequeña discreción, sigamos con la narración. Pregunté entonces, mis caros hermanos, al Guruji, ¿qué año es este? ¿En qué año nos encontramos? Y él respondió, año 2500. Es decir, el año final de la era electroquímica, el año final del Kali Yuga. Y entré, hermanos, en un gran laboratorio y vi allí simbolizada o alegorizada el gran potencial de la energía atómica terrestre. Apareció un enorme gigante tendido en el suelo, símbolo viviente de ese gran potencial atómico. Y los científicos trataban de extraer la energía nuclear hasta el gigante del cerebro y del corazón. Tenían ellos, sin embargo, que el gigante despertara y pudiera causar gran daño. Sí, ese gigante, como les digo, está dormido. Y yo sabía que estaba dormido. Y al fin despertó el coloso, sí, despertó el potencial atómico de toda la naturaleza. Vino la descomposición del átomo en cadena y acabó con los científicos y con el mundo entero. Se precipitaron los terremotos. Olas gigantescas, nunca antes vistas, azotaban furiosamente las playas. Por doquiera se escuchaban horrores, se veían cosas imposibles de describir con palabras. La radioactividad había taplado totalmente el fósforo de los cerebros y las gentes parecían locas. Sin control ninguno, y se veían dramas nunca antes visto. Y observaba yo, hermanos, y sentía un sonido extraño que salía de entre las olas profundas del océano. Y allá a lo lejos, y el famoso planeta rojo del que hablan tanto los científicos. Sí, lo vi. Al mundo venía navegando a través del inalterable infinito, rumbo precisamente hacia el mundo actual en que vivimos, rumbo a la Tierra. Y conforme aquel planeta se acercaba, se hacía gigantesco y gigantesco ante mi vista, y crecía más y más, y parecía un sol radiante y terrible. Y un instante se cubría todo el horizonte. Entonces yo comprendí, mis caros hermanos, que el choque sería inevitable. Así lo entendí. Y ciertamente vino la colisión. Chocó. Y entonces no se vio, mis caros hermanos, sino fuego y vapor de agua. Desaparecieron todas las tierras, las dos masas planetarias se fundieron en una sola, y las aguas de los mares de la Tierra y de los mares de aquel mundo se fusionaron y se desbordaron terriblemente, inundando toda la masa planetaria. Y pereció todo aquello que tenía vida, y no quedó ninguna ciudad en pie, mis caros hermanos. Así terminó, así terminará el Kali Yuga. Mira qué experiencia mística trascendental, levantando los brazos, imploré, supliqué a lo divinal que permitiera ver la futura Jerusalén. Y dentro del fondo de los hacia del futuro. Sí, pues, hermano, lo que nos aguarda es el porvenir. Claro que para esa tierra del mañana, para esos cielos nuevos y tierras nuevas, se ha traído la semilla de regreso a la tierra. Esa es la que ahora está siendo llevada a otros mundos. Así pues, se cumplirán las palabras de los profetas con entera exactitud. Los tiempos que nos aguardan son, pues, terribles en gran manera, mis caros hermanos, y por ello os invito a trabajar intensivamente en la gran obra del Padre, abriendo misiones por doquiera, trabajando por los demás, ayudando, trabajando en nosotros mismos con la dura piedra, transformándola en una piedra cúbica perfecta. Llegaremos a la autorrealización íntima del ser. Científicos hermanos han podido confirmar con entera exactitud la cuestión esta del planeta que viene a chocar con el nuestro. Se han dado noticias por doquiera. Life también hizo publicación. Hay un libro por ahí que habla precisamente sobre el planeta rojo. Se preparan los sabios con bombas atómicas para atenciarlo. Ellos tienen a base de explosiones alejar aquel mundo de nuestra órbita. Calculan que el acontecimiento será para el año 2400 y tanto. No tienen la información precisa en cuanto a la fecha. Nosotros sabemos exactamente que el hecho será en el año 2500. Estamos pues trabajando, mis caros hermanos, nada menos que por iniciar la era Acuario. Estamos trabajando para salvar a los que se puedan, a los que quieran dejarse salvar. Pero es necesario que demos forma a nuestro movimiento gnóstico, que lo organicemos cada vez mejor, que establezcamos las tres cámaras. Nuestro movimiento debe tener exactamente tres cámaras. Cada lumicial debe tener tres cámaras para la instrucción de nuestros estudiantes. En el orso fugitivo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la seca espesa selva del sol, nuestros gestos gnósticos reciben un nombre, y ese es el Telumicialé. Después de saber, para bien de la gran causa por la cual nosotros estamos luchando, que todo Telumicial gnóstico tiene tres cámaras, o debe tenerlas. A, cámara esotérica o pública. B, cámara mesotérica o del medio. C, cámara esotérica o muy secreta. En términos comunes y corrientes, y para simplificar un poco, decimos primera cámara, segunda cámara, tercera cámara. Es deber de la primera cámara atender al honorable público sin distinción alguna, sin diferencias de sexo, raza, clase, credo o color. No es necesario estar consagrado para entrar en la primera cámara. Cualquier persona que pase por la calle puede entrar a primera cámara. Las enseñanzas de primera cámara se basarán en esos libros Kinder de introducción a la gnosis, castillo elemental, más allá de la muerte, mirando al misterio, etcétera, etcétera, etcétera, pues escribirán muchos libros Kinder. También se consultarán en primera cámara las sagradas escrituras cristianas, mahometanas, budistas, persas, mayas, etcétera, etcétera, etcétera. Se consultará en la Biblia, el Corán, el Evangelio del Buda y muchísimas otros. En primera cámara no se enseñará magia sexual para evitar que la gente que no ha oído hablar se escandalice. Tampoco habrá liturgia para esta primera cámara, pues es obvio que las gentes aún no están preparadas. Oración. En la primera cámara solo se usará el Padre Nuestro al comenzar y al terminar la reunión, pues esta oración se conoce públicamente. Indicación. De rodillas, hincados todos los asistentes, a excepción de los que por tal o cual motivo no puedan hacerlo, se recitará el Padre Nuestro mucho espacio. El sacerdote encenderá tres velas para este solemne acto, ellas arderán ante el altar gnóstico. En primera cámara no se usará túnica. En primera cámara ningún sacerdote debe llevar túnica, precisamente para evitar escándalos, pues las gentes profanas no entienden de estas cosas. Segunda cámara. A segunda cámara solo podrán ingresar personas que hayan demostrado anhelo verdadero y constancia en asistencia durante tres meses seguidos. Quiero decirles a ustedes, mis caros hermanos, que esta es una excepción muy especial para los países de América Latina, pues aquí en la sede patriarcal hay individuos que tienen hasta tres años y todavía no han podido entrar a la segunda cámara. Pero allá, en el país Colombia y en todos esos países de Centroamérica y Sudamérica, tan solo es necesario que la persona asista tres meses para entrar a la segunda cámara. Así lo autorizamos en la sede patriarcal de México. Nadie podrá ingresar a segunda cámara sin haber sido primero consagrado, ya por el soberano comendador o ya por los sacerdotes autorizados para ello. A excepción del Pratimoksha o ceremonia de descargo, en segunda cámara se celebrará toda la liturgia gnóstica. Es claro, mis caros hermanos, que el Pratimoksha es algo muy delicado y que solamente se puede usar en tercera cámara. La segunda cámara es de estudio intensivo únicamente. Allí se estudian todas nuestras obras gnósticas. Tercera cámara. Poned mucha atención, mis caros hermanos. Nadie podrá ingresar a tercera cámara sin haber asistido durante tres años continuos a la segunda cámara. En tercera cámara solo se estudiarán y comentarán los mensajes de Navidad de cada año. Todas las enseñanzas de tercera cámara tienen por base el mensaje de Navidad más reciente, así como los otros mensajes. Esto porque sencillamente en el mensaje de Navidad está lo más avanzado en nuestras enseñanzas, la parte, dijéramos, más sintética de nuestra doctrina. En segunda cámara estudian mensajes de Navidad y todos los otros libros, pero en tercera cámara solo exclusivamente se hablará en el lenguaje del mensaje más reciente, con comentarios sobre mensajes anteriores. Segunda Cámara es estudio generalizado. Tercera Cámara, estudio específico de la enseñanza superior contenida en los mensajes. En tercera Cámara se practicará la meditación de acuerdo con las enseñanzas que hemos dado en los mensajes de Navidad. En tercera Cámara no se hacen cadenas de curación. El Pratimocha solo se puede realizar en tercera Cámara. Es obvio, mis caros hermanos, que la meditación es indispensable y que en la tercera Cámara se debe practicar en forma intensiva. Es también ostensible, mis caros hermanos, de que en la tercera Cámara no se deben hacer cadenas de curación, pues allí nos dedicamos exclusivamente a trabajar intensamente por el despertar la conciencia. La tercera Cámara es exclusiva para estudiar únicamente los mensajes de Navidad y practicar los ejercicios más esotéricos. Queda prohibido en tercera Cámara hablar sobre Kinder o sobre la enseñanza secundaria. Ya se sabe que las enseñanzas kinder o secundarias son tanto para la primera Cámara como para la segunda. Todo ejercicio de meditación en tercera Cámara deberá tener por lo menos, mis caros hermanos, una hora de duración. Aclaración. En tercera Cámara los hermanos se cargan de fuerza electromagnética suficiente como para seguir avanzando en este doloroso camino. El aflujo de fuerza anímica en tercera Cámara ayuda en forma muy eficiente a los hermanos en el trabajo relacionado con el despertar de la conciencia. Se inicia la reunión de tercera Cámara haciendo cadena para irradiar amor a la humanidad, renunciando a las palabras rituales, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz. Tres veces, claro. Después se le da forma a los mantras de tercera Cámara. Tan, tum, bum. Esos mantras, solo en cada reunión de tercera Cámara, producen sus resultados. Después se sueltan los hermanos, es decir, sueltan la cadena y comienza la plática esotérica, teniendo, como es natural, por base exclusiva los mensajes de Navidad de cada año. Pasada la plática, seguirá la meditación de acuerdo con las técnicas que hemos enseñado en dichos mensajes. Concluye la reunión con la cadena de amor, palabras rituales, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Luego los mandan, chan, tú, un. Solo ante el soberano comendador podrán los hermanos del movimiento gnóstico en debido orden consultar sobre aquello que vieron y oyeron en meditación. El maestro dará las explicaciones en forma concreta y exacta. Quedan en plena libertad los directores de los oficiales para escoger su horario y fechas de reunión de cada una de las tres cámaras. Los directores de los lumiciales deberán tener en cuenta las circunstancias de los hermanos, el lugar donde viven, el trabajo de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los sacerdotes gnósticos y misioneros nacionales e internacionales podrán hacer consagraciones, mis caros hermanos. Bueno, con esto me despido de todos ustedes, deseándoles a mis queridos hermanos que el año de 1972 sea de éxito para todos vosotros. Bueno, ahora recuerden ustedes en forma constante y diaria nuestra frase ritual: que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz.